Desde el año 2013, 7.712 proyectos provenientes de 900 ciudades de 41 países han sido parte del Premio Latinoamérica Verde. Este es un espacio enfocado a la vitrina que dinamiza la economía verde al exhibir las iniciativas regionales en 10 categorías alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible, como temáticas agua, flores, biodiversidad y más. Profundizamos en esta mañana este tema y las características de estos reconocimientos junto a Priscila Torres, directora ejecutiva de Premios Latinoamérica Verde. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Efectivamente, lo que traigo es una muy buena noticia. Ya abrimos nuevamente la convocatoria del 2020. Uh-huh. Y este año, pues, nuestro propósito es llegar a la mayor cantidad de proyectos locales. Queremos que toda la provincia presente los proyectos sociales y ambientales que tengan en ejecución y con buenos resultados. Bueno, de hecho, pues podemos ver que ya ustedes tienen historia en este proceso. A ver si podemos un poco acercarnos para aquellas personas que de pronto están interesadas en presentar sus proyectos. Se abre esta convocatoria y cómo pueden participar. Bueno, la abrimos el día 15, estamos cerrándola el 15 de marzo. Participar es sumamente sencillo, solo tienen que ingresar en www.premioslatinoamericaverde.com. Se crea una cuenta igual con usuario y contraseña como hacen en cualquier red social y toda la información es online. Esta plataforma les da total seguridad, de hecho hemos pasado ya los procesos de verificación con PwC, que es ellos son quienes nos avalan nuestros procesos. Lo más importante, y quisiera que los que no conocen qué es Premios Latinoamérica Verde entiendan que esto simplemente es una plataforma de oportunidades. Que cada proyecto, que aunque sea grande o pequeño, se la crea y que pueda realmente postular en cada edición o por específicamente en esta. Tenemos varias categorías, como lo mencionaron hace un momento, son 10, muy enfocadas en la parte 8 en ambiental, una gran categoría social y una en financiera. Y con estas categorías, definitivamente cualquier proyecto puede participar y postular. Es más, puede ser que de acuerdo a los componentes de un proyecto, pueden participar en más de una categoría. Entonces, pueden ser personas naturales, personas jurídicas. Exactamente, está abierta la convocatoria para todos. Puede postular una persona natural, como lo dices tú, hasta una organización pública o una empresa privada, o emprendimientos. Realmente nosotros en Premios Latinoamérica Verde tenemos 5 criterios base que son los que permiten que todos los proyectos entren en igualdad de condiciones. Y no importa si son grandes a nivel de inversión o son pequeñitos todavía a nivel de microemprendimientos, pero lo importante es que cada proyecto pueda demostrar su aplicabilidad o cuán replicable puede ser en cualquier territorio. La sostenibilidad social, la sostenibilidad ambiental, cuán sostenibles son financieramente y por sobre todo la innovación. Estamos hablando de proyectos, de ideas que se van a desarrollar, no de prácticas que se estén ejecutando. No, son proyectos que tienen que tener ejecución y que tienen que tener impactos medidos. O sea, pero hablamos de lo que está todavía en planificación. No. Que ya están generando. Tiene que estar en ejecución. Ah, ya, no es un concurso para ideas. Uh-huh. Los que tienen ideas extraordinarias, pues este es el espacio preciso para que puedan inspirarse, para poder definir y desarrollar mucho más sus proyectos. Pero quien participa es quien está ya generando un cambio y un impacto positivo, tanto en la comunidad como en el planeta. Es decir, que tiene que ya estar en proceso. Pongamos un ejemplo de aquellos que a lo mejor ya fueron valorados. Mire, eso es sencillísimo porque Ecuador ha tenido una participación bastante notable y hemos tenido finalistas y ganadores de Ecuador. Tenemos el último proyecto que ganó en la categoría manejo de residuos, es justamente de aquí de Quito, se llama Huella Verde, y es un emprendimiento de Andrea, que Andrea decidió buscarle una solución al plástico de un solo uso o todos los desperdicios que se generan en un patio de comidas de un centro comercial. De repente, creo que todos hemos pasado por la experiencia de haber estado en un centro comercial casi al cierre, saliendo de cines o algo así, y nos damos cuenta del volumen tremendo que significa todo el desperdicio de plásticos y de alimentos, de todos los desechables, de todo. Entonces, realmente ese impacto es sumamente importante, y si nosotros recreáramos este proyecto de Huella Verde en cada uno de los centros comerciales de Guayaquil o de Quito o de Cuenca o de todo el Ecuador, pues les aseguro que el impacto sería extraordinario. A ver, si mal no recuerdo, me parece que Andrea desarrolló platos para que los puedan utilizar en algunos restaurantes. Y un sistema de lavado, me parece. Ellos tienen una vajilla que todos volvamos a lo inicial. Y nosotros cuando aprendimos a comer en una vajilla, con cubiertos, con un vaso de vidrio y todo. Ella lo que ha hecho es todo un sistema que les facilita a los centros comerciales este movimiento de platos y demás, y reduce absolutamente el impacto a nivel de desperdicios. Lo otro en lo que se quieren enfocar es en el no desperdicio de alimentos, que es uno de los temas también que deberíamos hoy empezar a sopesar. Ahora, ¿estos proyectos llegan hasta un determinado límite o quizá también tienen un gran alcance? Todos tienen un alcance definido. El tema depende solamente en el grado de madurez que esté el proyecto. Entonces, no es necesario que el proyecto tenga toda una trazabilidad y todo un impacto ya de muchos años de ejecución. Puede ser un proyecto que ya tenga poco tiempo, pero que tenga un impacto medido y que sea proyectado o que se pueda proyectar muchísimo más. ¿Qué es lo que también inclusive podemos recibir como postulaciones? Pueden ser investigación aplicada de universidades o de estudiantes, puede ser un proyecto piloto, ¿verdad?, que ya lo estén generando, porque cada uno de estos espacios ya tiene una medición, un seguimiento, un monitoreo que nos permite visualizar qué tan eficiente es el proyecto. ¿Cuáles son los premios motivacionales, por ejemplo, para aquellos que se inscriben a participar de Premios Latinoamérica Verde? Mira, eso es extraordinario porque tienes un acompañamiento en todo momento. En el momento que tú inscribes tu proyecto, el equipo de premios y la plataforma te permite ir dando tips y acompañando en esa postulación para que tu postulación sea la mejor. Pasas ese proceso, entras a un proceso de evaluación donde hoy tenemos más de 300 miembros de comisión técnica, expertos en cada una de las categorías o en cada uno de los criterios que vamos a evaluar. Y luego de que pasan ese proceso, cada proyecto se califica 3 veces, por lo tanto va a tener una retroalimentación de cada experto, y por ahí ya tenemos casi que una consultoría, porque el experto te dice, te guía, te da recomendaciones, ¿verdad?, que normalmente hay muchos proyectos que no tienen acceso para ese tipo de apoyos y de guías. O sea, no es que ustedes, el postulante, presente el proyecto y espera finalmente la decisión del jurado al final. Ustedes, pasas dos procesos, hablan, ¿no? Porque el primer proceso, que es a partir de el cierre de las inscripciones, ese proceso de evaluación, estas 3 calificaciones te dan un ranking. Entonces, Premios Latinoamérica Verde tiene un ranking en donde premia a los 500 mejores proyectos sociales y ambientales de América Latina. ¿Por qué decimos que premian? Aun que tengamos nosotros unos finalistas por categoría y que pueda haber un ganador luego, si están premiados desde el momento en que eres parte del ranking, entras a un proceso de fortalecimiento de capacidades. Muchísimos de los proyectos que participan a nivel latinoamericano, no porque no tengan el profesionalismo necesario, al contrario, lo tienen, y muchos han sido muy empíricos en sus desarrollos y tienen cosas extraordinarias. Pero hay un acompañamiento total hacia la identificación del modelo de negocio, hacia cómo presentar y cómo vender tu parte financiera, tus números cuando tienes que presentarte a un miembro, a una organización de financiamiento, o simplemente cómo tienes que comunicar tu proyecto. De repente tenemos proyectos muy técnicos que les falta esta parte de saber venderlo, de saber promocionarlo o de saber presentarlo de la manera correcta, ¿verdad? Entonces pasan unos módulos de capacitación y luego de eso tienen un proceso de mentorías. Y esa mentoría es tener asignado un mentor, un experto, que acompaña tu proceso luego de este del programa de fortalecimiento. Ahora, ¿quiere decir que más o menos el premio sería el acompañamiento que ustedes le brindan al creador o creadora? Al ranking de los 500. Al ranking de los 500 tienen un acompañamiento total, como les acabo de explicar. Tienen la exhibición de los 500 mejores durante el mes de agosto en Guayaquil. Tienen se difunden a través de las redes, se difunde a través de la página web. Tienen ellos además un certificado avalado por PwC en donde les dice cuál es el ranking que tienen latinoamericano. Y este elemento, que pareciera muy sencillito, realmente a muchísimos les ha servido para poder acceder a financiamientos o para usarlos como carta de presentación con resultado medido de su proyecto. Entonces, realmente, los 500 mejores tienen una exposición, se suman a esta plataforma de visibilización, que es lo que presenta premios, ¿verdad? Además, dentro de nuestro grupo de aliados estratégicos está DirecTV, que es quien, él, por ejemplo, DirecTV escoge entre los 500 mejores los 3 proyectos más tecnológicos o con las tecnologías más interesantes desarrolladas. Ahora, Priscila, las personas que desean ser parte de estos proyectos que ustedes mencionan, ¿deben cancelar algún recurso? Eso es lo más bonito. Premios Latinoamérica Verde es inclusivo y lo que menos busca es que le genere una dificultad para poder participar. Inscribirse es gratuito, estar en el evento es gratuito, asistir a los foros, a los conversatorios y a cada una de las instancias que Premios Latinoamérica Verde va a tener durante el mes de agosto es totalmente gratuito. Lo único que tienen que hacer es tomarse 20 minutos de su tiempo, inscribir su proyecto, crear su cuenta, y esa cuenta les queda permanente, porque al ser parte de los 500 mejores, entra en una comunidad, ¿verdad?, que va a tener un cruce de información en donde puede generarse sinergias entre otros proyectos, y además que va a estar constantemente representando al ranking del año en el que postula. ¿Tienen la oportunidad de promocionar sus proyectos fuera de las fronteras ecuatorianas, por ejemplo? Totalmente. Premios Latinoamérica Verde tiene durante los días del evento un streaming en toda América Latina. Esto se retransmite en todos los países vía online por nuestras redes y también a través de nuestros aliados de difusión que tenemos en cada uno de los países. Entonces, realmente esta plataforma de visibilización cumple con una solicitud, digámoslo así, de nuestros participantes, porque el 85% de los participantes lo primero que buscan es divulgación de sus proyectos. El tener la posibilidad de que alguien los escuche, de que alguien los conozca, de que se puedan difundir las buenas prácticas que ellos realizan. Así que eso es realmente lo enriquecedor del evento y por qué es tan importante que para nosotros, en el caso de Ecuador, convocamos a toda América Latina, pero en el caso de Ecuador, siga siendo parte de este top 5 de países en estas 7 ediciones. Bueno, Premios Latinoamérica mantiene las puertas abiertas para las inscripciones hasta el 15 de marzo. En calendario, el 15 de marzo están cerrando ya esta convocatoria, pero ya finalmente, ¿cuándo conoceremos a los ganadores? No sé si corresponden, ¿es un ganador por categoría? ¿Serían 10? Es un ganador por categoría, exactamente. Nosotros el 1 de mayo anunciamos quiénes son los que conforman el ranking de los 500 mejores y quiénes son los 30 finalistas de Premios Latinoamérica Verde. Durante el 19 al 23 de agosto, que va a ser el evento en Guayaquil, en la ciudad de Guayaquil, ese día, el 22, se van a dar a conocer en la gala de premiación a los 10 flamantes ganadores de Premios Latinoamérica Verde. Y eso, entonces, eso corresponde de toda Latinoamérica, ¿no? En Guayaquil lo hacen de todos los países. Así es. De hecho, vienen los representantes de todos los países. Hemos tenido el privilegio de tener, como tú viste, más 41 países participando en nuestras 6 ediciones anteriores. Y hay un detalle ahí, son 10.000 proyectos los que ya han participado en Premios Latinoamérica Verde. Así que este 2020, que arrancamos sobre todo el Bicentenario en Guayaquil, pues nos va a permitir ver cómo se viene la convocatoria. Ya a hoy tenemos 13 países participando. Así que lo que más queremos es impulsar pues las iniciativas locales, que la provincia pueda presentar la mayor cantidad de postulaciones y por qué no atreverse a medirse un poco con América Latina. Siempre es bueno presentar tus resultados e ir viendo cómo escalas también en un ranking latinoamericano. Bueno, y de alguna forma también se estimula el cuidado del medio ambiente. Bueno, ese es el principio básico para nosotros, totalmente el cuidado de la comunidad, de las personas, del medio ambiente, y el de impulsar justamente todas las iniciativas que generen y que se puedan replicar en estos espacios. Bueno, nosotros esta mañana queremos agradecer a Priscila Torres por habernos acompañado el día de hoy a compartir, a invitar a todos quienes deseen participar, personas naturales, jurídicas, en los premios Latinoamérica Verde, que bueno, les van apoyando en este proceso. Ese es el gran premio, podrán ser seleccionados de entre los mejores. Así que muchísimas gracias a usted. No, gracias a ustedes, y que no se olviden que tienen que ingresar a www.premioslatinoamericaverde.com. Ahí tienen entonces el portal para que puedan ser parte de esta iniciativa, la 7ª edición de Premios Latinoamérica Verde. Vamos.